doctor Abelardo Limón inicia la presentación de hoy describiéndonos cómo era la vida en la ciudad de Corinto. Una descripción que nos ayudará a entender mejor esta primera carta a los corintios. Hoy estudiaremos más de la primera epístola de Pablo a los corintios, pero para apreciar muchísimo más esta epístola, es importante primero también saber un poco sobre la vida en esta ciudad de Corinto. Habíamos dicho ya que Corinto era muy diferente a las otras grandes ciudades de Grecia. No era como Esparta ni como Atenas. Siendo que era peligroso para los buques de vela doblar el cabo de Malea, solían entrar en uno de los dos puertos de Corinto y hacer ahí transbordo de su carga por tierra al otro lado del istmo para luego continuar su viaje. Su situación geográfica en el istmo obligaba a que todo el tráfico terrestre entre la península de Acaya y la Grecia continental con Macedonia pasara por Corinto, y que también el comercio marítimo entre Asia y Roma por su mayor parte le tocara a ella, siendo que era peligroso para los buques de vela doblar el cabo de Malea, solían entrar en uno de los puertos de Corinto y hacer transbordo de su carga por tierra al otro lado del istmo para luego continuar su viaje. Además, es también conocido que en Corinto había fábricas de cerámicas, de tiendas de campaña y de metales. El bronce corintio era de gran fama en el mundo, y naturalmente todas estas industrias no solo aumentaban mucho el negocio de los puertos, sino que creaban, según las prácticas sociales de esos días, la necesidad de gran número de esclavos para dichos trabajos. La población, por tanto, se componía de comerciantes de todas partes, dueños y jefes de fábricas y de negocios, transeúntes y últimamente esclavos en número muchísimo mayor al de los libres. La riqueza de la ciudad de Corinto atraía a gentes de toda clase y de toda condición. Otra de las cosas sobresalientes de Corinto era el estadio donde se celebraban los juegos, las competencias atléticas, como también carreras de caballos y de hombres, y todas las luchas de la arena. Junto con el materialismo del comercio y el orgullo y la gloria en lo meramente físico, lo que más influyó en el ánimo del pueblo para corromperlo era sus muchas formas de idolatría. Venus, la diosa de la belleza, era muy adorada en Corinto, y en honor de ella se había levantado un suntuoso templo en Acrocorinto. Se dice que los mercaderes solían traer de lejanas tierras esclavas que ofrecían como ofrendas a la diosa para ganar su favor. Estas pobres cautivas llegaron a ser mujeres sacerdotisas al servicio de los adoradores. Una prostitución por mayor en nombre de la religión. Y mientras leemos que el Estado garantizaba que siempre habría por lo menos unas 1,000 de estas mujeres públicas sirviendo en los altares paganos, se dice que el número realmente excedía hasta 3,000. También sabemos que los ricos solían ofrecer a los ídolos ganado mayor en cantidades, para luego convidar a todo el mundo a acercarse a comer de su carne. Aún la carne de venta en el mercado muchas veces había sido ofrecida primero a uno de los ídolos en su templo cercano. Aunque Corinto no estaba tan dedicada a la filosofía como era el caso de Atenas, no por eso dejó de tener ciudadanos inteligentes y educados. Corinto era el asiento del gobierno romano de Acaya, de manera que muchos oficiales de la capital administraban los intereses del imperio desde esta ciudad. La colonia judía no era pequeña, siendo que habían edificado una sinagoga. Pero también sabemos que el relato del juicio de Pablo por Galión también prueba que los judíos allí no gozaban de la buena estimación de los griegos o los latinos. Y todas estas cosas influyeron en la vida de la iglesia, que, como se verá en el desarrollo de esta epístola, se componía de ricos y de pobres, de judíos y gentiles, de esclavos y de libres, de cristianos espirituales como de cristianos carnales, pero todos habían recibido dones espirituales en beneficio de la obra del Señor, según Pablo en 1 Corintios 1:7 y en 1 Corintios 12:11. Así era la vida en Corinto, amable oyente, y en esta carta de Pablo se ve que las costumbres antiguas influían bastante en la iglesia. Aunque también es de notarse que el apóstol no consideraba esto ni excusa ni razón por la cual podían ellos vivir una vida desenfrenada. No rebajaba las normas cristianas de vida espiritual para conformarlas a las condiciones locales, con sus tentaciones especiales. Eso sería admitir que no había poder en el cristianismo para vencer al diablo en toda circunstancia. 1 Corintios 10:13 es la declaración clara de victoria para todo cristiano. Bien, ahora pasemos a estudiar el contenido de esta epístola. Sabemos que Dios el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, inspiró esta epístola, pues ningún otro pudiera haber sido el verdadero autor de los escritos tales como se encuentran en los capítulos 13 y 15. Además de esto, la sabiduría manifestada en la discusión de los problemas personales y eclesiásticos es otra señal del origen divino de lo que está escrito. ¿Qué motivó al apóstol Pablo que escribiera esta carta? Como casi sucede siempre, la ocasión de enviar una carta no es toda la razón por escribirla. Creemos que tenemos por lo menos 5 motivos por la cual Pablo escribió esta carta. Primero tenemos la razón de la familia de Cloé, de la cual menciona en el primer capítulo. Esta familia había venido de Corinto a Éfeso y trajo las tristes noticias de la deplorable condición espiritual de la iglesia en Corinto. También sabemos, habían llegado de Corinto 3 hermanos, Estéfanas, Fortunato y Acaico, y es probable que ellos trajeran una ofrenda para el apóstol. Y algunos opinan que Cloé era la madre de Fortunato y Acaico, y que ellos eran portadores de la carta de la iglesia. Pero esto no es más que mera conjetura. En segundo lugar, tenemos el hecho de la carta de la iglesia de Corinto dirigida al apóstol Pablo. El capítulo 7 nos da referencia a esto. Este capítulo empieza con una referencia a cierta carta que incluía preguntas importantes y que debían ser contestadas por Pablo. Es de suponerse, creemos, que los portadores desearían regresar con las respuestas tan pronto como estuviera listo el escrito. En tercer lugar, tenemos la influencia de la mala conducta de ciertos miembros de la iglesia de Corinto. El pecado, continuado y consentido, sabemos que actúa como levadura, una levadura que hace fermentar toda la masa. De manera que hubo temor de que si el pecado no fuese pronto juzgado y quitado de en medio, toda la iglesia sería afectada. Además, el caso era ya notorio, aún en todas partes, dice Pablo, donde hablaban de ello, y por lo cual urgía al apóstol tomar alguna medida. En cuarto lugar, tenemos la necesidad de aclarar la carta anterior. Pablo mismo había escrito previamente una carta a los corintios, la cual ya no existe, a menos que, como algunos piensan, sea la parte de la segunda epístola comprendida en 2 Corintios 6, del 14 hasta el capítulo 7 y el verso 1, pero esa idea también es pura suposición. Dicha carta no fue bien interpretada, y el apóstol vio la necesidad de aclarar sus instrucciones cuanto antes para evitarles las consecuencias de su comprensión errónea. En quinto lugar, también sabemos que a Pablo le interesaba una recomendación de recibir al joven Timoteo. No solo pensaba Pablo hacerles otra visita, sino que ya había enviado a Timoteo a Corinto por vía de Macedonia. Estando Timoteo ya en viaje, aunque no todavía en Corinto, Pablo recibiría la carta de dicha iglesia y se apuraría en contestarla, incluyendo naturalmente una recomendación a que recibieran al joven colaborador. Bien, para ser más específicos, permítame presentar estos puntos de los cuales llamamos los propósitos del apóstol al escribir esta epístola. En primer lugar, Pablo quería corregir los desórdenes de que había oído. Los primeros 6 capítulos y otras partes de la epístola se ocupan de aquellas malas noticias que Pablo había oído acerca del comportamiento de los corintios. Quiso enérgicamente corregir esos abusos y errores, a fin de que pudiera visitarles en amor y paz, y no en juicio. A través de toda la carta, había en el apóstol el deseo de glorificar a Dios, logrando la santificación práctica de los corintios cristianos, y para eso era preciso poner fin a la mala fama de dicha iglesia, consiguiendo la limpieza en la vida de los hombres y el orden en los cultos. Para este entonces, Pablo había oído algunas noticias como las siguientes. Primero, había oído Pablo que los hermanos estaban dividiéndose en grupos o en facciones, más o menos contenciosos entre sí, rompiendo así la unidad de la iglesia. Pablo también había oído de la falta de progreso espiritual de la mayoría de los hermanos y había oído también hasta de un caso de incesto, como también pleitos judiciales entre hermanos en los tribunales civiles. Antes de contestar las preguntas que le enviaron, el apóstol nos da una base doctrinal, espiritual y filosófica para una vida santa, agradable a Dios, en el capítulo 6. Y en el capítulo 11, del verso 18, deducimos que Cloé y otros le habían explicado a Pablo ciertos detalles acerca de lo que sucedía en Corinto, que serían la causa para la cual la iglesia hiciera en su carta las preguntas evidentes, detalles que la carta no incluiría. Al leer las contestaciones de las preguntas, se puede deducir que los corintios hicieran al apóstol las siguientes interrogaciones. Primero, ¿son las relaciones matrimoniales consecuentes con el ideal de la pureza cristiana? Segundo, ¿deben los matrimonios y los segundos matrimonios ser impedidos o arredrados? Tercero, ¿es permitido al cristiano divorciarse y puede volver a casarse después de divorciado? Cuarto, ¿deben los cristianos o creyentes divorciarse de sus cónyuges no creyentes? Quinto, ¿es más noble la virginidad que el matrimonio? Y si es así, ¿deben los padres obligar a sus hijas a quedarse vírgenes? Sexto, ¿pueden los cristianos comer de la carne de los sacrificios ofrecidos en los templos paganos? Séptimo, la costumbre entre los judíos y los romanos era que las mujeres adoraran con la cabeza cubierta. ¿Qué práctica o ley debían seguir las cristianas? En octavo lugar, ¿cuál es la excelencia relativa de los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo deben ejercerse estos dones en las asambleas? En noveno lugar, ¿pueden las mujeres tomar parte en las reuniones públicas? En décimo lugar, ¿cómo había de ser la resurrección del cuerpo? ¿Cómo se debe resolver las dudas respecto a ella? Y en onceavo lugar, ¿qué sistema recomendaría el apóstol para la preparación de la colecta y ofrenda para los pobres en Jerusalén? Bien, continuamos con más del contenido de la epístola y los propósitos del apóstol al escribirla en la próxima sesión. Le espero. Con esta serie de preguntas cerramos esta presentación. Le invitamos para que nos acompañe en la edición próxima de este programa. Y para que nos escriba, esta es la dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.